como si no me conocieras. No como el que te hace llorar, no como el que te hace llorar. Grato corazón inquieto, enamorado, si lo he querido, lo he amado. Y solo me queda olvidar, y solo me queda olvidar. Dime corazón, por favor, yo nunca imaginé, ya no puedo más, que me ibas a dejar, corazón. Ingrato corazón, de mí te has olvidado. Ingrato corazón, de mí te has burlado. Ingrato corazón, lo nuestro fue en vano y nunca más a mi vida regresarás. Ingrato corazón, de mí te has olvidado. Ingrato corazón, lado. Ingrato corazón, lo nuestro fue en vano y nunca más a mi vida regresará. Te hace llorar, no como el que te hace llorar.